Bienvenidos a este programa en vivo totalmente desde el claustro de Sor Juana. Hoy, radio en vivo, pseudo en vivo. Mic check. Lunes político para todos ustedes, personas bonitas. Hoy vamos a hablar de política. ¿Por qué? Porque este es el año de las elecciones. Todos estamos muy emocionados. Estamos preocupados. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Esperamos que haya muchos invitados, muchas opiniones. Estoy aquí con mi compañera Dora. Hola. Y con mi compañero Arturo en hola, la consola. Hola, ¿cómo están? Chicachín. Y más bueno, mezclas, ¿no? Como vieron, hoy empezamos el programa con esta maravillosa rola. ¿Puedes ponerla de nuevo, amigo? Claro que sí, amigo. Por supuesto que sí, la porque venimos. Como que no me la he aprendido todavía. Maravillosa no, rola. No te queda claro todavía. Todavía no se me queda en mi cabeza lo suficiente. Se llama Movimiento Naranja. Voy a escucharla. Es una gran canción, ¿no? Es una muy buena prosa. Yo creo que Sor Juana estaría celosa, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco de esta canción. El niño que la canta se llama Yagüi José de Jesús López. Tiene 9 años de edad. Él nació en la Sierra Norte de Jalisco. Es huichol. Su papá es huichol. Él también es huichol. Él también es huichol. Su madre también es huichola. Y bueno, esta letra es de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ya había hecho esta canción en el 2014. O sea, ya es vieja, ya no. O sea, ya no tiene, es novedad. Ya tiene, pero un publicista que se llama Ramírez. Un genio, yo diría. Algo así. Un genio que todos dicen, wow, es músico, seguro es músico, pero no, es un publicista que tuvo la gran idea de poner a este niño, Yagüi, que ya había salido en la Academia Kids. Ah, no más. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? Entonces este niño ya tiene una carrera de, aunque tiene 9 años, ya tiene una carrera como de 6. Entonces su papá lo puso a cantar así desde que nació. Vaya, vaya. Y su papá dice que es fundador de un estilo huichol de música. ¿Cuál? ¿Es de algún grupo? El memético. ¿Qué? No lo sé. Pero, o sea, Dora, que sabe más de los huicholes que todos nosotros, en Jalisco, en la Sierra Norte de Jalisco, ¿hay muchos huicholes? Uf. Pues de hecho, o sea, la cultura wixárika abarca los estados de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Entonces es muy extenso. Entonces hablar de la Sierra Norte de Jalisco quizás es por San Andrés Coameata, San Sebastián, por ahí Santa Catarina, alguno de esos pueblos. Bueno, ahora ellos viven en Zacatecas, su papá y él. Nada más, viven en Zacatecas. Y al parecer, su mamá los dejó a los 3 años, cuando él tenía 3 años. Pero es algo muy extraño, porque el partido político sacó un contrato que decía, oye, nosotros como papás autorizamos completamente el uso de la imagen, el uso de la música, el uso de todo de mi hijo, ¿no? Pero el niño no ve a su mamá desde los 3 años. Ok. Entonces eso es algo también que está bien extraño. Ok. Porque pues buscaron a su mamá nada más por el contrato o no sé. O la mamá cobra. Okay. Ajá, o sea, yo creo que la mamá se echó su dinerito al bolsillo y luego se desentendió de nuevo. Ok. No sé qué pasó. Pero es un partido muy extraño, ¿no? O sea, lo único que conocemos de Movimiento Ciudadano es esta canción. Es la rola de Movimiento Ciudadano. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Era del PG o es algo así, no? Movimiento Ciudadano, no sé en qué año pero yo creo que en el 2012, ¿no? Una convergencia. Aquí tenemos un señor era experto. Convergencia. Un experto en política. Únete a nosotros. Está muy interesado escuchándonos. Vamos a abrir el micrófono llamas? Del compañero. ¿Cómo te llamas? Saulo. Ortiz. Saulo, ok. Ah, estoy enfermo. Ah, no te preocupes. A ver, cuéntanos tú qué sabes de Movimiento Ciudadano. Pues Movimiento Ciudadano es en lo que se convirtió contemporáneamente, más bien lo que era antes Convergencia, un partido Convergencia. Este partido es de los llamados partidos como relleno o fantasma, sí, ¿no? Sí, totalmente. Pero siempre estuvo bastante aliado en el tiempo que López Obrador estuvo militando dentro del PRD. Siempre estuvo como aliado o echando montón en las candidaturas del PRD, ¿no? Mientras López Obrador estuvo militando dentro del... Sí, porque estás de acuerdo que... O sea, que este partido no tiene un candidato, no... Usualmente es como se une a las coaliciones, ¿no? Bueno, para hacer peso. Hay que tener como contexto, ¿no? Geográfico. Justamente el actual gobernador del estado de Jalisco es candidato de Movimiento Ciudadano. Ok. Entonces, tal vez a lo mejor en la Ciudad de México no tiene tanta presencia, ajá, pero me parece que en la zona del Bajío es un poco más fuerte, ¿no? Y bueno, coincidencia que justamente es zona Huixárrica, ¿no? Entonces, pues no sé, a mí también se me hace como muy curioso el fenómeno de Yahui, porque unos lo manejan como es empatizar, ¿no?, con los grupos indígenas, y otros lo manejan como la exotización otra vez, ¿no?, y la revictimización y remarginalización que puede sufrir las comunidades indígenas. No sé, o sea, pueden tomarse, yo creo que, de estas dos perspectivas. Claro, y aquí es donde entra Dora, porque Dora está haciendo una tesis sobre justamente la industria cultural y la cultura huixárica. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva de justo del uso de la cultura y bueno, de los símbolos. Yo este comercial lo escuché, o sea, vi el video ayer lo vi, y ayer me explotó la cabeza, pero porque me lo pasaron. Y la canción la había escuchado en el radio, me parece, pero... Ajá. O sea, no, si tú lo escuchas en radio, no hay ninguna distinción visual de un niño cantando a Yuawi, ¿no? Pero aquí en lo que nos debemos preguntar es ¿por qué un niño huirrárica, de cultura huirrárica, no? ¿Por qué en la sierra de Jalisco? ¿Por qué en el desierto de Wirikuta? ¿Por qué tiene que usar su traje típico? Los instrumentos en populares. El anuncio, el primer plano son unas chanclas, uh-huh, ¿sabes? O sea, como en la tierra. Sí, entonces aquí me uno a las preguntas de Saulo también, porque son, o sea, es eje fundamental para analizar el contenido del video, porque si partimos de ciertos hechos ya dados, el decir de que la cultura huirrárica dentro de todas las culturas indígenas está representando un centro, podría responder a la pregunta de por qué la cultura huirrárica, sí, y ese niño Yuawi está cantando esa canción de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, la cultura huirrárica ya es un núcleo cultural, un núcleo mainstream dentro de explotable, los... Explotable, ¿no? Y explotable. Y justo porque la misma cultura lo está permitiendo. Claro. O sea, no es como... Tampoco lo quiero encerrar dentro del lado de la victimización. Total. Ajá, sí. Sino también... O sea, sino ver que ellos están permitiendo... O sea, ellos en ciertos grupos están explotando y están aprovechando sus propios símbolos para lucrar con ello, que no está mal. Sino que cuando viene un externo, un tercero, a decir, ah, yo quiero que eso represente mi campaña, es justo representar, ¿no? Es justo... Sí. Apropiación cultural. Apropiarlo, exotizarlo, decir, ok, bueno, sí debe, o sea, sí debe haber una voz de las culturas, de los pueblos originarios en las campañas, pero debe ser de esa manera. O sea, me parece... Sí, claro. Que, o sea, es un total aprovechamiento de sí, y no, de la y ni siquiera es o sea, algo original de la cultura wixárika, ¿sabes? Es como agarras a un niño que se viste wixárika y ya. Que yo creo que justo fue eso, o sea, fue más como de, pues sí, el niño tiene talento. Yo me imagino que el proceso creativo de eso fue así como de, okay, vamos a tener que ser empáticos de algún modo con la población. ¿Qué hacemos? Hay que buscar un niñito que pues tenga, que sea talentoso, y en este caso pues este niño tiene antecedentes de ser niño artista o lo que sea. Y más bien creo que lo demás fue como ponerlo en el contexto, o sea, sí es talentoso y sí es de esta cultura, y vamos, vámonos como por ese lado, ¿no? Y no sé, o sea, yo siento un poco que fue como por ese lado. Creo que sí está muy, está muy bien hecho el spot y todo. Sí, está bien hecho. Y sí, sí está raro, o sea, no sé, amigos. Yo digo que fue por ese lado. Sí puede causar como, como algo extraño, ¿no? Por ejemplo, he visto muchos videos en YouTube de personas latinoamericanas que, o sea, la canción explotó, ¿sabes? O sea, en Latinoamérica es algo súper fuerte ahorita. O sea, incluso más que mismo México, yo creo. Ajá. O sea, en Colombia, en Perú, en, o sea, en todos esos lugares vi youtubers que estaban asombrados con la canción, sacaban videos de la canción, como que es algo que todo mundo tiene en la cabeza, en toda Latinoamérica, ¿sabes? Está súper extraño ese fenómeno. Y yo creo que no es gratuito. ¿Por sí, qué? ¿No? A ver, yo creo que causa ese asombro y eso también. Vamos a darle como algo, una visión positiva, ¿no? Al spot. ¿Por qué? Porque justamente yo creo que en nuestra cultura, iba a decir como del territorio mexicano, pero ya vimos que no. O sea, en general Latinoamérica está bastante blanqueada, ¿no? Está bastante cercano a lo hegemónicamente bello, ¿no? Hacia lo blanco, hacia lo estéticamente alejado de la realidad latinoamericana. Entonces yo creo que precisamente como tú decías, este tipo de spot crea una empatía tal que y causa un asombro tal, ¿no? Porque a lo mejor no es tan común, o más bien no es común, ¿no? Que sea un referente, la imagen de un niño indígena, ¿no? Cantando en un sí, en un spot. En un spot político, ¿no? Entonces, pues como dices, Perú, Colombia, ¿no? Que bueno, y toda Latinoamérica con esta gran herencia de pueblos originarios, pues no es coincidencia, ¿no? Habrá que ver, o sea, es importante, ¿no? Digamos, como esta visión de colonizante, de contrahegemónica, ¿no? Pero también con qué, bueno, mi acotación sería, ¿con qué propósito político o de lucro se hace? Claro, y es como, o sea, ahí me remito a como tú empezaste tu comentario de que Movimiento Ciudadano es en realidad un partido como fantasma, ¿no? O sea, que está, en realidad su objetivo no es ganar, o sea, las elecciones presidenciales, que es por lo que están haciendo todo esto, ¿no? Sino que, o sea, en realidad lo que quieren es como desviar la atención, ¿no? O sea, como ser, o mantener el registro, ¿no? Justo es eso. Es dinero. Sí. Pero, ¿qué tal que ya salió más canijo que todos tienen en mente al Movimiento Ciudadano? Sí. Y no a cómo pronunciar bien MID y todos esos spots que han sacado los candidatos. Qué loco, o sea, neta, no. O sea, es tanta como también el impacto, porque yo no sé cómo han reaccionado auténticamente los demás partidos, pero al menos la respuesta fue, todos fueron hacia el TRIFE, ¿no? El órgano judicial para regular el proceso electoral en nuestro país, pidiendo que se sancionara el spot de Movimiento Naranja, ¿no? Con sí, el niño. Total. Entonces, el TRIFE dijo, pues, ¿por qué? No, o sea, realmente es el único que se apega a las leyes de un proceso preelectoral, ¿no? Donde no aparece nadie, donde no es un anuncio de precandidatos, ¿no? Que prácticamente se anuncian como candidatos ya, como MID, como Anaya, como Márgara Zavala, etcétera, etcétera. Y pues precisamente es como el miedo al boom, ¿no? A la afinidad que causó esto, ¿no? Se me hace muy, muy chistoso. Sí, Morena, de hecho Morena fue uno de los más importantes que dijeron, no, este spot está mal, para proteger los intereses de Yahweh, ¿no? Según. Del niño, ajá. Esa era su preocupación. Qué barato. Esa era la preocupación. La explotación del infante, ¿no? Sí, y ahí es donde dijeron, no, mira, tenemos estas cartas de sus padres, que su mamá ni siquiera sabe dónde está el niño. Qué raro. Pero le permite el uso de todas las imágenes, ¿no? Y es difícil desde una perspectiva de derechos humanos, que de eso sí les puedo hablar bien. Existe algo que es el interés superior de la niñez, ¿no? Y prácticamente es una carta que invalida todo lo demás, ¿no? O sea, si en dado caso se llegara a demostrar que este pequeño no está contento o no está realmente consultado para ejercer este tipo de cuestiones, a todo el mundo se le acaba el juego, sí, claro. Y las sanciones pueden ser bastante grandes, ¿no? Chan, chan, chan, sí. O sea, habría que ver, o sea, no es como de dar ideas, ¿no? O sea, pero se podría utilizar. Y también como es genuino, yo creo, preguntárselo, ¿no? Yo no, o sea, no lo creo tanto desde una enunciación de los partidos políticos, pero tal vez sí en la sociedad, como, ¿y este niño qué? Como, ¿por qué? ¿Cuánto? O sea, pero si ya vemos que su historia artística, o sea, que la viene manejando el papá desde hace un buen rato, pues podemos imaginarnos, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? Y, o sea, esperemos que en realidad todo lo que le esté retribuyendo a la familia y al niño, pues sea justo, ¿no? Justo, sí. Porque puede ser que no. O sea, puede ser que en realidad ellos estén viendo por la exposición, justo la visibilización, y el niño está en todos lados ya. Ajá, o sea, es como lo que... O sea, es el partido el niño. Y aparte que la cultura wixárika es como que nació, o que es su apogeo, está en su clímax. Sí, total. Porque ellos tienen mucho orgullo. O sea, yo nunca había visto tanto orgullo en un pueblo originario. Porque, o sea, saben su valor, sí, ¿no? Exacto, porque ya como... saben que eso sí puede monetizarse chingón. Exacto. Que, o sea, puedes, sí. O sea, como que a veces lo queremos ver muy pulcro, pero ellos sí se sienten muy orgullosos. Ellos, claro, dicen, yo soy wirra, yo soy huichol, yo soy mexicano, yo, o sea, eso está muy fuerte. Y eso los ha ayudado y los ayudó a contraatacar a las mineras canadienses que estaban atacando su territorio. Ahora, ajá, hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si el resto de los pueblos originarios en México tuviera ese mismo orgullo por su cultura, por sus raíces, por su tradición, sí, por lo que quieras, ¿no? Y tuvieras, no sé, el aeropuerto, ¿no? Pues, claro. Un ejemplo clarísimo en Xochicuautla, ¿no? En las carreteras que quieren hacer. O sea, yo creo que en ese sentido, la cultura wixárika y Yuawi, sí, y el video de Movimiento Ciudadano, quitando de lo político, está representando una sociedad orgullosa, sí, de su cultura, claro, pero que a la vez está, o sea, es su orgullo y su fortaleza dentro de este campo social. O sea, una cultura muy integrada, porque lo están, puede ser más fuerte que cualquier otra empresa internacional. Y que es una gran estrategia, y justamente, igual, tal vez como comercial de sesgo personal, pero justamente es la estrategia del CNI y del Consejo Indígena de Gobierno con la candidatura de Marichuy. O sea, es tratar de visibilizar todas las luchas que hay por el territorio y para el territorio de los pueblos originarios, uh-huh, haciéndolo mediático incluso, ¿no? O sea, precisamente en el comunicado del EZLN, donde se anuncia la candidatura de María de Jesús, empieza enumerando todas las luchas registradas que tiene el CNI por el territorio, ¿no? Como para, aquí les van, ¿no?, todas las luchas, y por esto decidimos, ¿no?, lanzar esta candidatura. La visibilización es una forma de sobrevivir, ¿no? Y al menos el pueblo wixárika ya lo consiguió, ¿no?, en la inmediatez, en contra los proyectos de las mineras canadienses, pero hay muchísimos que no. Muchísimos. ¿No? Entonces el CNI, sí, y la candidatura de Marichuy es un proceso y es un esfuerzo colectivo bastante legítimo, diría yo, para visibilizar toda esta problemática. Sí, claro, y que si le preguntamos a cualquier otro miembro de otro pueblo originario, claro que no, los wirras no los representan, ¿no? O sea, sí, o sea, los wirras son los wirras, ¿no? Y tienen su debido respeto dentro de otros pueblos originarios, pues, por lo que lograron. Pero, o sea, ¿Cada quien? O sea, justo cómo expresar una diversidad, no, sin, y además, ser segregado. Exacto, y además lo interesante también es que es cada quien, pero ahora sí que cada quien está en su propia lucha, ¿no? O sea, como que no hay... O sea, de parte de los wixárikas, al menos específicamente, creo que lo que tú dices es algo muy interesante, porque justo creo que han podido vender sus tradiciones, su pueblo, sus símbolos, como de forma positiva, para que incluso se pueda dar un video como Movimiento Naranja, ¿no? Claro. O sea, como otras comunidades indígenas, tal vez su visión es más negativa, o sea, a la dinámica global que estamos viviendo, política, económica y lo que sea, ¿no? O sea, ellos sí están en una lucha, y los wixárikas han sabido meter esos valores de forma positiva, ¿no? También, o sea... Sí, sí, y por el otro lado, también este sesgo de una apropiación universal hacia la cultura, o sea, es decir, su lema es el wirikuta no se vende, ¿no? Ajá. Wirikuta es el corazón del mundo. El hecho de decir corazón del mundo es una postura global, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces, es decir, sí, total, o sea, mi causa es tu causa, ¿no? A ti también te importa que estén saqueando metales de mi desierto sagrado. Entonces, cuando se toma esa postura política, se ganan muchas cosas, ¿no? Como ya vimos que se ganó esa partida. Pero por otra parte, al abrirlo tanto hacia lo global, se desenfrena, ¿no? Se descarrila absolutamente todo. Entonces tú puedes ver que hay un aprovechamiento por parte de los partidos políticos. Y pongo una antesala a este caso con la cultura wixárika, que es el gobierno de Nayarit dijo, bueno, ¿qué? O sea, si para en la Ciudad de México los chilangos, ¿qué para Nayarit? ¿Sabes? Okay. Y su respuesta fue, pues los wixárikas. Pero los wixárikas, dentro del estado de Nayarit, han sido el grupo más segregado de todas, o sea, de toda Nayarit. Entonces, ¿qué hizo el gobernador de Nayarit? Mandó construir un corredor muy bonito, mandó poner las letras de Nayarit con arreglos como si fueran de Shakira, pero con estampados, y dijo, Nayarit, pues la tierra de los wixárikas, ¿no? Porque Nayarit pues está uno de sus sitios sagrados más importantes, que es San Blas, está en la playa, ¿no? Cerca de Sayulita. Y pues retomaron y se aprovecharon y apropiaron los símbolos de esta cultura para una campaña política de este señor que quiso obtener una identidad entre todas las paréntesis posibles, digo, comillas posibles, de su cultura, ¿no? De su estado, de eso. Cuando es el grupo más segregado. Entonces, esto es un caso de aprovechamiento. Ahora, ¿qué el movimiento ciudadano? ¿Qué para con la cultura wixárika? Exacto. Y yo creo que en todos los estados donde habitan los wixárikas, seguramente hay casos súper similares, ¿sabes? O sea, seguro hay casos de aprovechamiento y lo podría apostar por ello, pues. Sí. Sí, definitivo. Las empresas, Nike, New Balance, Adidas, Daft Punk. Sí, no, incluso la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo. Sí, toda esta ola de huicholiza lo que traes, ¿no? O sea, como... Sí. O sea, desde... Huicholiza. Recuerdo, ¿no? Desde el Volkswagen hasta, no sé, las... Sí, sí, sí. Incluso lo vimos, ¿no? Bueno, o a lo mejor, no sé, a lo mejor fue mi debraye, ¿no? De querer, de chairear más, pero según yo en Coco también hay como cosas que se parecen bastante, ¿no? Como a lo wixárika. Qué bueno que no lo han visto, qué bueno que no son tan Disney como yo. Pero yo sí siento que hay como en esta... Digo, sí, es que seguro hay. Estéticamente seguro. Es hermoso, ¿no? Sí. Como es explotable todo lo demás, sí. Y como, ¿no? Pero, bueno, a ver, paréntesis, a lo mejor me desvío del tema, pero... Desmiénteme, Dora. Ajá. Según yo, hay una problemática en el desierto huichol con el peyote, ya que con este llamado turismo espiritual hay una sobreproducción a destiempo y obviamente que no sigue los ritmos de la tierra de peyote y que pone en riesgo su producción sagrada y artesanal, ¿no? Y que precisamente hay una división en la comunidad wixárika sobre si continuar ese tipo de prácticas o no, porque ya se está viendo afectado. Andrés y yo hemos tenido la oportunidad de ir a Wirikuta y hemos podido ver que hay mucho peyote. O sea, bueno, en ciertas áreas, ¿no? Que son las áreas sagradas, como ellos le llaman, donde se encuentra el peyote. Entonces, si no hay peyote, no es sagrado ese espacio. Pero hay 5 tipos de peyote. Entonces, el peyote es como encontrarte una enredadera aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es como encontrar una jacaranda, pues. O sea, hay muchísimas. Una plantita de pipí de perro, ¿no? Sí, exacto. En el desierto sí, hay mucho. Entonces hay 5 tipos de peyotes. De esos 5, solo 2 son con fines, pues, ceremoniales. Que es el azul. El azul y el blanco. Y el blanco. Si tú te comes el amarillo o el rojo, te das un pasón. O sea, un pasón... Te envenenas, sí. O sea, te duele la cabeza. Es como si tuvieras una cruda... siempre, y hay gente que se ha vuelto loca. Entonces las personas que van al desierto a buscar peyote y encuentran uno rojo o uno amarillo, pues se quedan mal, a veces se pierden, no revuelven. Pero así, algo interesante es que tú me comentabas hace como meses ya que justo los huicholes abrieron esta tradición al mundo en general, no wixárika, precisamente porque querían, o sea, como que necesitaban, por necesidad, abrir su mundo al resto, ¿no? Uh-huh. Para que se valorara, para que... Entonces, esto es, creo, una decisión de hace unos años, ¿no? Como 5, 8 años, sí, máximo, sí, sí. ¿No? Sí, es una decisión. Y seguramente hay muchísima controversia todavía por eso dentro de las comunidades, ¿no? Y que justo, o sea, justo... Y por eso se arman unas... Yo creo que muchos problemas de internos de las comunidades wixárikas son por eso, o sea, por esa opinión dividida. Y que los grupos wixárikas están... O sea, los de Nayarit están como medio peleados, pero por una cuestión histórica, con los de Jalisco. Entonces, cuando los de Nayarit llegan a los sitios sagrados de los de Jalisco, pues no encuentran el peyote y se van a buscar otras partes y como que deambulan por ahí buscando el peyote. Pero regresando a lo de la extinción y lo de la explotación, los que más explotan el peyote, así sacándolo de a madres, son los neochamanes. Los neochamanes son estudiantes de chamanes. Como los New Age. Exacto, es de entre todos los New Age. Un güero rastudo. Un güey de la Ibero, con todo el respeto, que estudia sociología, se le hizo interesante el fenómeno, fue al desierto, fue a varias ceremonias, le dijo al maracame, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú. Ok, vente a vivir acá. Tienes 5 años de no sex, no relaciones con personas, vivir en el desierto, y hacer ceremonias y aprender, ¿no? Del peyote. Y pasan sus 5 años o no, pero ellos ya saben dónde está el peyote. Entonces lo que hacen es cortarlo y ellos van a muchos sitios con su atuendo popular de los wixárikas y lo venden. Y lo venden muy bien porque se van a Europa a hacer ceremonias, entre comillas, y venden el peyote. Y lo venden muy, muy bien. Entonces los que más saquean son los neochamanes y son los propios wixárikas. O sea, como ellos ya saben dónde está el peyote, ellos mismos lo extraen y también lo venden. Y no solo lo venden, sino también hacen pomadas, que son las que venden en el centro de Zacatecas, de Jalisco, de San Luis Potosí, de Nayarit. Sí, yo creo que más bien se trata de un problema interno, porque sí es... Sí, exacto. O sea, es algo que no se va a resolver desde afuera, pues. Y la problemática sí está muy fuerte, pero dentro de las comunidades. Sí. Y más porque están repartidos en 3 estados, pues se arman unas peleas impresionantes, ¿no? Sí, que solo hay peyote en Wirikuta, ¿no? Y el territorio de Wirikuta actualmente está muy bien protegido. O sea, sí está muy bien delimitado. Hay puertas hay, o sea, no, o sea, tú puedes entrar, pero en cierto momento te vas a encontrar con una reja que vas a tener que pasar, y te vas a encontrar en cierto punto con algún vigilante que te diga qué pedo que haces aquí, ¿no? Pero es un problema muy grande de muchos agentes que lo engloban, esta cosa de la explotación del peyote. Pero definitivamente la gente, que extranjeros, nosotros íbamos al desierto y buscamos peyote, no somos los que extraemos ese peyote, sino son los mismos huicholes, los neochamanes, son los, hasta los propios rancheros que viven por ahí, que ven el negocio y que dicen, ok, voy a poner aquí una casita donde vamos a hacer pomadas de peyote, o vamos a hacer el peyote polvo y lo vamos a vender, lo vamos a mandar a Nueva York para que hagan ceremonias. Pero justo allá, la popularización de la cultura wixárika, yo creo que detonó muchísimo todo este problema, ¿no? Porque justo vieron el mercado, vieron que podían ganar dinero, que crecía la demanda, y pues ya, ¿no? Por ahí empezó, ¿no? Sí, es muy amplio, pues. Y estas imágenes que están sacando, creo que la semana pasada o hace dos semanas, que justo era un camión lleno de peyotes. Sí. Esas son imágenes muy viejas, o sea, creo que desde hace 5 años se está poniendo en evidencia todo este saqueo que hay de peyote, y que no ha cesado, ¿no? Y que se ha tratado de resolver poniendo seguridad, y que comunitaria. También, sí, y que también tú si observas las imágenes, dices, estos peyotes no son azules ni blancos, son amarillos y son rojos, entonces les va a dar un pasón, o no les va a pasar nada, solo les va a doler la panza. Entonces, pues, creo que debemos empezar a hacer, no, o sea, porque hay muchos grupos, ¿no?, que van a Wirikuta a hacer campañas de bioconstrucción y permacultura para los wixárikas, pero creo que también urge trabajar este tema de qué onda con el peyote, ¿no? El peyote no, sí. O sea, existen 5 tipos, pues, solo te puedes comer 2 y los 2 se identifican así, pero no es, o sea, Wirikuta es la casa de los wixárikas. Si tú entras a una casa ajena y tomas peyote así como si fuera pasto, dulces, es como si te metieras a la casa de... O sea, yo me metiera a casa de Andrés a robarle sus discos. O sea, es lo mismo. Pues creo que debemos de partir de esa educación para... Sí, para y este problema es una de las causas por las que yo creo que se politiza tanto a... Bueno, por toda su historia, ¿no? Ya los wixárikas ya están súper politizados. Sí, muy... ¿Tú qué opinas? ¿De qué? De la politización. Es intrínseca a la existencia humana. No, nada, para mí nada es ajeno a lo político, ¿no? Si todo el tiempo estamos haciendo statements políticos, e incluso creer que no los haces, pues es hacer uno, ¿no? O sea, no... Y pues, o sea... ¿Y tú crees que se... O sea, por ejemplo... No sé, ¿tú crees que hubiera podido ser posible esta canción de Movimiento Naranja sin toda la historia justo de lucha de los wixárikas? No, no, para nada. Yo creo que precisamente es a partir de su proceso de autovisibilización se da todo eso, ¿no? Porque no podemos pensar, ¿no?, en algo que saliera a la luz tan mainstream, ¿no?, después del festival de Wirikuta, ¿no? Que de hecho yo creo que se me hacen como, ahorita sigo con la idea, pero de hecho se me hace como de estos precocinadores de aglomerantes antes de la Juventud 132, ahora, ¿no? Sí, son como en estos eventos que se precocinan como este tipo de movimientos, ¿no? O sea, pero bueno, sí, justo respondiendo a eso, no, yo creo que si no hay esta visibilización primero, ¿no?, y que se da esa respuesta tan fuerte, no hay esta explotación para bien o para mal, ya se verá después, de lo wixárika, ¿no? Que yo creo que también la hay o la hubo a partir del 1 de enero de 1994 en el sureste mexicano, ¿no?, en Chiapas. Y que, sí, pues, repito, visibilizarse y de hasta cierta manera comerciarse es sobrevivir, ¿no? Claro. O sea, no podemos tampoco... juzgar tan fuerte de es que ¿por qué lo hacen, no? O sea, pues ¿por qué? Porque creo que tienen sistemática e históricamente todo en contra, ¿no? Para tomar este tipo de decisiones y aún así han sabido sobrevivirlo a pesar de, ¿no? Claro, y o sea, como que esta contraposición de hechos de entre el EZLN y la cultura borrega es muy interesante, ¿no? Porque el EZLN es una resistencia hacia su propio modo de existir y ver las cosas y cómo deberían de ser, ¿no? Pero los wirras, o sea, ellos abrazaron el sistema político, los derechos, hasta el propio sistema, o sea, lo nacional, para decir, estos somos nosotros, ¿no? Ellos sí se fueron desde un lado de aprovechamiento económico, o sea, ellos sí tomaron al sí, sí, pues, se metieron al tren. Liberal. Totalmente. Se subieron al tren y dijeron, pues por aquí pero, va. Pero sí podrías decir que todos. No, puede ser. ¿Que es homogéneo? No. No, porque justo. Justo ese es el conflicto interno. Ese es el conflicto interno, porque muchas de las comunidades están peleadas. Justo porque se desencadenó esta hipervisibilización de la cultura que unos. Su posición es. Ah, bueno. Dato, paréntesis, pie de página. A partir de Wirikuta Fest, los wirras dijeron, no queremos que más mestizos se metan en nuestro consejo consultivo. Esto no es lo que queremos, porque recaudaron... Si fueron demasiado lejos en un muy lejos. Punto, ¿no? Recaudaron 4 millones de pesos, menos, o sea, ya esa cifra, menos los impuestos de OCESA y de IVA y sabe qué... Y ellos jamás vieron ese dinero, solo lo vieron en una comunidad de cientas. Entonces, ok, no todos somos Wirikuta, ¿no? Wirikuta es un cierto sector, una élite que posee esa hipervisibilización que otras no, y que las otras siguen en la pobreza, siguen siguen siendo fantasmas dentro de una realidad súper cruel, ¿no? Que esas personas se tienen que ver en la necesidad de, okay, voy a conseguir un traje de maracame y voy a dar ceremonias y voy a Europa, voy a vender peyote, voy a hacer pomada. Y los jóvenes, ¿qué hacen? Pues voy a migrar porque esto no me identifica. Voy a cantar. Yo aquí no. Ajá, o sea, creo que este hecho de este video es una micro observación de todo lo que está pasando detrás, ¿no? Sí, o sea, yo creo, sí, sí, porque yo creo que el papá ni la mamá fantasma de Yuawi hubieran tenido la necesidad de hacer un video para un partido político si su realidad fuera otra. Claro. ¿No? Dentro de ese. Totalmente. De y no, nunca vamos a saber si realmente es como, o sea, cuáles son sus intenciones, como, ¿no? Uh-huh. O sea, tendríamos que platicar con ellos directamente. Hay que traerlos, ¿no? Vamos a traerlos, sí. Si nos están escuchando, están invitados. Pero bueno, ya para cerrar, nada más que nos diga Saulo y Dorita, como, entonces, ¿cuáles creen que son los puntos positivos y negativos de este video de Movimiento Naranja? A ver, ok, los positivos es que está muy bien grabado, muy bien grabado, o sea, tiene muy buena calidad, pues, o sea, es puntual, o sea, la melodía y la letra son muy puntuales. O sea, en términos de publicidad, 10. Bien, ajá, en términos de publicidad, chin, 5 estrellas. Palomita. Creo que los puntos... Híjole, es que está bien difícil. Sí, está difícil. Porque, o sea... A mí no me gusta ver a ningún pueblo originario, ni a la clase media, ni a la clase alta, ni a la clase o sea no me gusta ver segregado, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, creo que sí, o sea, no te gusta que visibilicen la diferencia. Uh-huh, como exacto, o sea, creo que tomar ese camino de Yuawi, su familia, cultura wirra, era un camino muy fácil. Sí, muy, era un lugar común, pero que justo fue como un acierto total para el partido. ¿No? Lo fue, digamos, fue, porque justo cuando estábamos sentando aquí, Andrés y yo lanzamos la pregunta, ok, ¿es un acierto, es un logro máximo para un publicista que tu campaña se haga meme? No, o sea, y creo que en ese sentido lo logró. Y sí, que estén hablando de eso, lo logra. Y que es lo que quiere hacer la publicidad y la mercadotecnia, que hablen de eso, ¿no? A pesar de que haga lo que haga. Que les recomiendo una película que no está buena, pero pueden verla. Se llama The Square, que es algo así del arte contemporáneo. Y que es una película de Suiza, que justo habla de un museo que hace una campaña publicitaria del museo, de una exposición, y toman justo todo lo segregado de la sociedad. Okay. A una niña musulmana vagabunda, o sea, de la calle, pobre, y hacen una campaña donde la explotan con una granada, así. Entonces, pues sí, entras en controversia porque los publicistas dijeron, no, sí, eso va a generar muchas views, va a ser algo pues muy apantallante para todos. Pero ¿qué pasa? O sea, el otro lado, ¿no? Como la moral, o sea, lo correcto, pues, o sea, ¿qué pedo con eso, no? Por otro lado, no debió ser así, pero por otro lado tuvieron muchos views, fueron super hablados, la prensa, ¿sabe? Sí. Entonces, en este sentido del video de Yuawi, creo que fue un lugar común y fue un camino muy sencillo, ¿no? Fue como el video de Rubén Albarrán y su Venado Azul, creo que se llamaba el grupo, que hicieron justo la campaña para el Wirikuta Fest. Ya. Yeah. ¿Tú solo? Pues... Perdón. sí. Pero sería muy congruente y sería muy bueno si el Movimiento Ciudadano quizás sí algo con la cultura borrárica. Claro. Quizá, ¿no? Quizá, pero y más si no, justo en no. su estado, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bueno, yo lo que vería como de positivo es lo que ya había mencionado de visibilizar, ¿no? Lo que no es hegemónicamente bonito blanco, ¿no? O sea, como este acierto de ver lo estético, de no siempre lo clásico, de una estética occidental, ¿no? Tal vez de una de algo que pudo crear esta empatía, ¿no? Pero pues digamos que lo negativo para mí es que pues romantiza, ¿no?, la existencia de los pueblos originarios, y aparte invisibiliza todo el tipo de problemáticas que hay, ¿no? No sí. solo en el pueblo wixárika, sino en general, ¿no? Es como esa parte de, sí, como que nacional, justo es, ¿no? Eso, o sea, no... Ay, qué bonita las raíces, sí, ¿no? Las culturas, ¿no? Cómo me enerva, ¿no?, escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Y que yo creo que tiende como a perpetuar este tipo de pensamiento, tal vez, el comercial, el spot. No sí, y no propone ni un problema ni una solución a nada, ¿no? Sí, y que justo sigue subrayando esta parte de indio permitido, ¿no? Este concepto uh-huh. sociológico de indio permitido. El indígena que tiene su traje típico, el que canta está sobre un burrito, uh-huh. toma pulque, sombrero, vive en la nada, ¿no? Este es el indio permitido. Lo que salga de ese indio permitido, o sea, lo que salga fuera de ese estereotipo, sí, está no. mal. O sea, debe ser segregado, sí. debe... O sea, desaparecido, muerto, ¿no? Exacto. Como sucede, ¿no? Como uh-huh. sucedió hace unos días en Guerrero, ¿no? Con un líder comunitario. Entonces uh-huh. tenemos esos dos lados, ¿no? De la balanza en la cuestión indígena en México. Uh-huh. O sea, sí. un niño, ¿no? Que es, qué bonito, qué precioso, ¿no? Que como mira, cómo baila, cómo canta. Y del otro lado, hace unos días, la Policía Federal y la Policía Comunitaria agarraron a balazos, ¿no? Más de 8 muertos, entonces... Sí, y también justo en ese sentido el líder Wirra, que también asesinaron hace unos meses, ¿no? Y también el Wirra Purépecha, ¿no? Que tenía justo una campaña muy fuerte de la protección del agua. Entonces, vaya, o sea, creo que el Movimiento Naranja se metió en un terreno muy peligroso. Para sí, súper controversial, la verdad. Y bueno, ¿y qué va a ser la sociedad civil en general, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la respuesta, ¿no? Sí, claro. O sea, al menos ahorita está chistoso y está cagado, ¿no? Y se ríen y es bonito y lo que sean, pero también preocupa eso, bueno, a mí. Sí, ¿no? Sí. Sí, que dicen, okay, bueno, salgo del metro y veo el puestito de artesanías wirras hechas en China. Como el del video, me voy a comprar uno. Bueno, o sea, vaya, hay que pensar. Sí, hay que abrir los ojos más lejos de un spot, ¿no? Sí, creo que la clave está en justo no caer en esta línea de indio permitido. O sea, sí, hay otras posibilidades, sí, sí, sí, pues, hay otras luchas. Sí, no solidifiquemos esa imagen, ¿no? Tampoco. Que estamos regresando a la época de Vasconcelos, pues, con ese... Sí. Con ese spot, creo. La raza cósmica. Vasconcelos tan facho como siempre. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar en este lunes político. Los quiero invitar cada 15 días, los lunes, vamos a estar aquí. Esperemos que hasta ahora, siempre. Y bueno, si quieren venir, están súper invitados también. Gracias. Pueden proponer temas, pueden hablar de lo que quieran. Y ya luego... El chiste es que debatamos, ¿no? Sobre este año que va a estar medio intenso. Va a estar chido. Políticamente. Y esperemos que todo sea para mejor. Muchas gracias, Dorita. Muchas gracias, Saulo. Muchas gracias, Arturito. Y también recordarles que las opiniones aquí emitidas no son ni de Radio Ciudad ni de la universidad, sino son responsabilidad de quien las ha emitido, amigos. Así es, así nos deslindamos de todo daño. No se preocupen. Pero para eso está este espacio, justamente, para que seamos libres y digamos lo que pensemos. ¿Vientos? Arre. Hasta luego. What you find and what you don't in the middle of a